Conmemoraciones y fiestas. Lunes 4 de mayo de 2015. El 4 de mayo es el 124, centésimo vigésimo cuarto, día del año en el calendario gregoriano y el 125, en los años bisiestos. Quedan 241 días para finalizar el año. Hoy, 4 de mayo se celebran los siguientes santos: Antonina, Florián, Nicéforo, Pelagia, Porfirio, Silvano, Veneri. Para aquellos que nacieron el 4 de mayo, feliz cumpleaños. Si el amor no cambia tu mundo este año, aún así experimentarás una gran pasión por algo o alguien. Tus sentimientos son importantes, pero no tienen que dominar tu vida. Alcanza tu punto más ambicioso e inteligente durante el primer mes y tal vez puedas adquirir algo especial en junio. Sé inteligente con tu dinero en agosto para tener un glorioso verano cerca de casa. Destellos de amor atravesarán tu cielo en octubre. En enero, hazle cambios a tus objetivos de vida. Un sueño podría hacerse realidad en febrero, pero, ¿a qué costo emocional? Tus dos últimos meses serán muy alegres y llenos de inesperadas sorpresas y afecto.